Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Seguimos profundizando. La secuencia de columnas que venimos realizando sobre la búsqueda de una supuesta reconciliación que pregona el Episcopado Católico Argentino y su actitud corporativa, encubridora y negacionista de su participación activa en los años del terrorismo de Estado, suma un nuevo capítulo con este simulacro de apertura de archivos que tan lúcidamente explicitó Horacio Verbisky en su nota del domingo pasado en Página 12. Ratificamos lo que decíamos el martes pasado. Hay, por parte de la jerarquía eclesiástica, un intento de autoamnistía y una reivindicación de la teoría de los dos demonios como clave de análisis de nuestro pasado reciente. En este intento, la nefasta figura del obispo emérito Jorge Casareto es central, ya que es el único prelado vivo de aquella época y además sostiene una relación muy cercana con los genocidas presos. ¿Por qué tantos requisitos y obstáculos para acceder a los archivos? ¿Por qué hacen pública una ínfima parte del importante archivo que tiene la Conferencia Episcopal Argentina? ¿Por qué no están abiertos directamente para los organismos de derechos humanos? La institución Iglesia Católica es maestra del secreto, de la intriga, de las medias verdades. Siempre ha sido funcional a los poderes hegemónicos y así como fue una pata fundamental de la dictadura, hoy es un actor principal en este blindaje que se le hace al gobierno macrista. Expresión cabal de esto es el manejo del poder del que hace gala Francisco, que es Bergoglio. ¿Por qué no ha dicho una sola palabra sobre el 2x1? ¿Por qué von Bernich sigue administrando los sacramentos cuando tiene una condena firme por delitos de lesa humanidad? ¿Por qué le envía una carta a Eve de Bonafini en medio del escándalo que produjo el fallo de la Corte? ¿Por qué no le pide al Episcopado Argentino que haga públicos y sin correcciones todos los archivos? Muchas preguntas sin respuesta, mucho silencio, muchas cosas no dichas o dichas en voz baja y en secreto. Hay que avanzar en los juicios sobre el papel de la Iglesia. No puede caer siempre bien parada. Pero cuidado, porque sus manejos son siniestros. La mejor definición de cómo se maneja está en el lema episcopal del cruzado genocida Héctor Aguer: Silenti opere. Obrar u operar en silencio. Musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la besa, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Y Un día vamos a hacer un programa en que no haya artística y el negro lo va a decir todo acá en vivo. Bueno. Sabe todos los separadores, todas las cosas, todo lo dice en vivo, ¿no? Pero un día le vamos a poner el micrófono y lo vamos a dejar, entonces va a decir él. Tony Fenoy. Y los pies. Ay, en la tierra. Con los pies en la tierra. Con Tony Fenoy. Y bueno, toda la presentación, todo. ¿Cómo andas, Tony? Bien, acá andamos. Sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? En otro momento, pero resaltar, me parece, la responsabilidad de Bergoglio, de Francisco, de, ¿no? Que está tomando una especie de carisma público, como de hombre plural, ¿no? Y un montón de cosas, ya lo habíamos dicho en este mismo espacio. Él fue el que puso la mayoría de los... No sé si se dice que puso, que propuso, que, sí, sí. Que nombró, ¿cómo se dice que en nombró, la iglesia? Sí. Nombró a la mayoría de los arzobispos y de obispos. De los obispos actuales. Sí. Actuales, ¿no? Sí, sí. De los que pidieron la reconciliación en su momento y de los que ahora largan esta idea de retasear la información o de dar un poquito de la información. Pero digo, tiene una responsabilidad. Sí, sobre todo clara. En su silencio tiene una responsabilidad muy grande. Digamos, en su no hablar o en su... manejarse por atrás en algunas decisiones, que lo de von Bernich es una cosa muy clara, que habla de un no querer de no querer tomar decisiones que serían claves en este proceso de memoria, verdad y justicia. Indudablemente, si no las toma es porque él debe seguir creyendo que von Bernich o no es un genocida o que lo que hizo estaba bien, entonces no lo toma o no le saca su sacerdocio. Y después me parece, sigo con el tema, no es que voy a seguir todos los martes, pero me parece que en Argentina hay una tendencia, y los medios de comunicación están especializados en eso, sobre todo los medios hegemónicos, en tapar y en dejar que los temas pasen, y bueno, y esto pasa, y ya lo de la iglesia quedó. Y lo de los archivos es muy grave, hubo una queja muy fuerte de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? En esta entrega por goteo de los archivos, cuando los archivos, yo me acuerdo, más allá de lo que se pueda decir, cuando lo que fue la CONADEP le entrega todo lo trabajado a Alfonsín, que se lo entrega Sábato, me acuerdo, pero eran todo, ahí, arriba de la mesa, ¿no? Y me parece que la iglesia tendría que hacer eso, agarrar todo lo que tiene. Berbisky mostraba el domingo en Página 12 una foto del lugar donde están todos los archivos y dice, lo que entregan es un solo bibliorato de todo lo que hay. Tendría que todo eso ponerlo, y si no quiere dárselo al Ministerio de Justicia, no quiere, que se lo dé a los organismos de derechos humanos y que ellos lo manejen y lo lleven a ver. Lo que pasa es que no les conviene porque tapan y quieren tapar información, quieren tapar, ahí está el papel de Bergoglio y el papel de muchos otros, algunos que todavía viven, y que no lo quieren poner a consideración pública, ¿no? En un artículo que publicaron inmediatamente después de su elección como papa, Ariel Lede y Lucas Bilbao dice que habían tenido una conversación con Pichi Meiseger, que como jesuita conocía bien a Bergoglio, sí. Y le dijeron, definímelo con una palabra, y él dijo, habilísimo. O sea, se refería a esta condición para el ejercicio de la diplomacia tipo príncipe florentino, basado en intrigas, en dobleces, y lo estamos viendo constantemente, sí. Todo el tiempo jugando a dos puntas. Tiene una gran imagen en el exterior, porque en el exterior conocen a Francisco, no conocen a Bergoglio, pero nosotros sabemos bien quién fue Bergoglio, y si no se puede probar lo que hizo... porque ha logrado respecto de estos dos jesuitas que fueron supuestamente entregados por él. Sí está clarísimo todo lo que no hizo como presidente de la Conferencia Episcopal durante años, y eso solo ya lo convierte en cómplice. Mira, Pichi a nosotros nos dijo una vez en el colectivo, dice, Bergoglio es un amante del poder. Y él nos había dicho en el año 2011, dice, va a llegar a papa porque es su objetivo llegar a papa. Y otra cosa, Graciela D'Aleo, Vicky, ella estuvo presente cuando él tuvo que declarar en el juicio por lo de Llorio y Halix, que aparte no fue, él no fue a declarar al juzgado, sino que se tuvo que armar un juzgado en el Arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Marcando, él siempre juega de local. Cuando le dijimos qué le había parecido, dijo, es una anguila. Jamás contestó lo que le preguntamos. Lo que le preguntó ella, lo que preguntó Zamora, lo que le preguntó el juez, lo que le preguntó... Nada. Jamás contestó, es una anguila. Es una anguila. Escurridizo. Escurridizo totalmente. Es muy hábil, pero bueno, él juega dos puntas. Él juega dos puntas y eso es muy grave, porque está todo el tiempo poniendo huevo en todos lados y sabe manejar el poder. Y lo utiliza para su construcción de poder, ¿no? La y para su imagen. La queremos muchísimo a Ibe de Bonafini, sí, bueno. Y nunca la vamos a dejar de querer. Pero nos dolería mucho que se lleve con Francisco la misma decisión que se llevó con Choclen. Sí, bueno. Sí, Ibe, para cerrar, porque nos hacen señas del otro lado, ¿tenés alguna novedad de Milagro Sala? Porque supuestamente esta semana iba a haber novedades, o no era tal. No, hoy hubo... Y yo estaba mirando por tele la marcha hoy de antorchas que se hacía hacia el Sheraton, donde está sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo único que te puedo decir que era una marcha multitudinaria, ¿no? De antorchas pidiendo por la libertad de Milagro. Yo creo que la Corte Suprema va a tener que tomar una decisión. Lo que pasa es que me parece que está buscando el momento político para tomarla, en donde le afecte menos al gobierno de Macri, indudablemente, porque la Corte juega con... Es parte de este aparato de blindaje también que hay, ¿no? La misma Corte Suprema. Bueno, Fenoy, la seguimos el martes que viene. Sí, la seguimos. Todos los martes. Sí, sí. Bueno, vamos con un poquito de música, por favor. ¿Una cumbia? ¿Una anticipando, cumbita? Una cumbia tango, bien. Y ya están llegando los chicos de Mochilas. Te reiteramos que tenemos dos entradas para sortear para este sábado. Para la fiesta de cumbia andina en Guajira de Mochilas y La Tihuanaco. Se comunican al teléfono Radio Futura al 453-8250 o al WhatsApp 221-666. No, 661. Perdón. Ay, Dios. Va de vuelta el WhatsApp 221-661-4121. Marchitaban cada día, qué ilusa fui al creer en ti, y espero que seas feliz, sé bien que aún piensas en mí, debo agradecerte, hoy me hiciste más fuerte. Voy a arrancar tu recuerdo.

mientras se encontraba de gira por Francia a los 84 años. En El Arriero uno puede encontrar ejemplos de dos de las muchas virtudes que tuvo Atahualpa. La calidad poética, un degüello de soles muestra la tarde. Difícil encontrar una metáfora más bella de la hora del crepúsculo. Y el compromiso testimonial, político. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Atahualpa se anticipó muchos años a lo que luego se llamaría la canción de protesta y propuso un folclore que no se detuviera solo en el paisaje, sino también en las penurias de los hombres que lo habitaban. Nació en el campo, en el partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908. Su padre era santiagueño, con sangre quechua, y su madre una criolla de padres vascos. Primero estudió violín con el cura del pueblo y después guitarra en Junín con Bautista Almirón, que fue su único maestro de ese instrumento que llegó a dominar como pocos, ya que se convirtió en un eximio guitarrista. Con Almirón descubrió a los grandes compositores clásicos, incluidos los que habían escrito los mejores conciertos para guitarra y orquesta. A los 9 años conoció durante unas vacaciones a Tucumán y quedó para siempre prendado del noroeste argentino, su cultura y su música. El suicidio de su padre, del que jamás habló, lo obligó a ser un prematuro jefe de familia y a trabajar para sobrevivir en variados oficios. Mientras recorría los valles calchaquíes, Jujuy y el sur de Bolivia, compuso con solo 19 años su tema Camino del Indio. En 1932 participó de la fallida intentona revolucionaria de Paso de los Libres, junto a gente que sería de forja, como Arturo Jaureche. Tuvo que exiliarse durante algún tiempo a Uruguay y Brasil. A mediados de los años 30 comenzó a actuar por radio y distintos intérpretes empezaron a difundir sus canciones. Además de crear temas propios, se encargó de rescatar la música tradicional de los pueblos originarios del norte. Aceptó el seudónimo de Atahualpa Yupanqui, que no solo recuerda a jefes de los incas, sino que también significa en quechua el que viene de lejos a contar historias. En 1942, ya separado de su primera esposa, conoció a la pianista y compositora franco-canadiense Nenette Pepin, quien sería su compañera hasta la muerte. Nenette es la compositora de la música de muchas de las obras de Atahualpa, pero ante un ambiente machista y xenófobo, firmó sus partituras como Pablo del Cerro y nunca con su auténtico nombre. Militante del Partido Comunista, Atahualpa sufrió persecuciones y detenciones durante el gobierno de Perón. En uno de esos encarcelamientos le pusieron la mano debajo de una máquina de escribir y se sentaron arriba y le fracturaron el índice de la mano derecha. Querían impedirle tocar la guitarra, pero no se percataron que era zurdo, no solo para pensar, sino también para tocar la guitarra. Lo que le quedó en adelante es una dificultad para ciertos tonos, como el si menor, pero pudo seguir tocando la guitarra. La represión a los comunistas era frecuente y el autor de la novela El Río Oscuro, Alfredo Varela, también del PC, novela en la que se basó la película más prototípica del peronismo, Las aguas bajan turbias, tuvo que ser liberado por su director y protagonista Hugo del Carril. Atahualpa estaba censurado y en esa época un músico que amenizaba las cenas en un restaurante de la ruta lo vio sentado entre los comensales y dijo que iba a cantar un tema de un autor anónimo que hoy nos honra con su presencia. En 1949 viajó a Francia y al año siguiente Edith Piaf lo invitó a actuar en París. Un disco suyo fue premiado entre otros 350 en un concurso internacional y se presentó en todo el viejo continente. En 1952 volvió al país y rompió con el PC y empezó a actuar con más frecuencia en las radios. Con el boom del folclore de los años 60, los intérpretes más populares como Mercedes Sosa y Jorge Cafrune grabaron sus canciones y las hicieron más conocidas. Sus giras se extendieron a otros países de Latinoamérica, al norte de África, a Israel, a Japón, país cuya cultura lo subyugó y donde fue recibido con enorme respeto. A fines de los 60 comenzó a alternar residencias en Francia con retornos al país al ritmo de las dictaduras militares que se iban sucediendo entre nosotros. En fin, registró 325 temas musicales y escribió 7 libros, entre ellos el volumen de versos titulado El payador perseguido. Fue el sabio de la tribu, un maestro zen,

mochilas en el piso de la Pulseada Radio, en el piso de Radio Futura. En vivo están escuchando. Nos yo están, quiero bueno, auriculares también, loco. Ah, bueno, sí, sí, cómo no. Toma, toma, escucha. Ahí tenés, cerquita, sí. Esto. Todos nos podemos escuchar. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, bien, muy bien. Qué linda visita. Nos encanta tenerlos aquí. Este, bueno, en esto que venimos haciendo este año, que es invitar y que nos visiten bueno, bandas acá de la ciudad. Se pasan los auriculares, todo siempre. Yo no necesito. No, no, pero escúchese, sí, sí, fundamental. Bueno, la modalidad de las bandas que nos visitan es la autopresentación de sus integrantes. Yo soy el ruso, toco la viola en De Mochilas. Muy bien. Yo soy la Barbie y soy la cantora de De Mochilas. Yo soy Nico, toco el charanguito, toco la guitarra también acá en De Mochilas. Yo soy el Topo y toco acá las congas en De Mochila, pero hoy estoy tocando el bongo. Motopo. Muy bien. Multitopo. Que tenemos cuatro integrantes, pero De Mochilas. De Mochilas acústico salió. Claro, ¿cuántos integrantes más tienen y qué instrumentos estarían faltando acá? Bueno, el tema de la cantidad es un problema siempre, porque nunca decimos, saben bien 12, cuántos 11, llegan ese día. Se van unos, vienen otros. Tocando hoy somos 9 tocando. Después igual tenemos equipo de producción que siempre está con nosotros. Claro. El diseñador Ariel, Gise la fotógrafa, el sonidista Mariano, que siempre están trabajando con nosotros, pero que no tocan instrumentos, pero también son parte del grupo. Llegamos a ser 12, ¿no? En un momento éramos 12. 12 sí. A mí me quedó más. El número que éramos 12. Teníamos tecladista, trombonista el año pasado. Ahora estamos sin ellos dos, así que tenemos saxo, trompeta, bueno, la percu son 4, entre güiro, conga, bongó y timba, bajo, 2 violas. Y vos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace ya que vienen tocando De Mochilas? ¿Cuándo arranca? 6 años ya, ¿no? Tienen 6 años. La edad de la caca. Arrancamos 6, 7 años. Sí, sí, 6, sí. 7 años. Sí, mi hijo era re chiquito. La referencia de los 14. Niños. Se mide ahí. Bueno, la visita, además de venir a compartir la música, tiene que ver con que estamos acá con una fechita bastante cercana, este sábado. Este sábado 27 en Guajira. Estamos ahí, también van a estar nuestros acompañando la noche los chicos de Tiwanaco, que es una banda nueva que se las trae. Son un montón también, me dijeron. ¿De dónde son los Tiwanaco? Creo que de todos lados. Como la mayoría. Claro, sí, sí, obviamente, sí. Sí, sí. Pero como todo lo que surge acá en esta ciudad, que viene con gente de todos los... Sí, eso es lo que tiene rico la ciudad de La Plata, ¿no? Que viene mucha gente a estudiar y se quedan acá y vienen los músicos de todos lados. Está bueno. Se hace una mezcla. Sí, Topo, que estás. Topo, ¿qué estás ahí, Abelina? Que no me acuerdo, pero mañana. Ah, mañana. Bueno, mañana el Cabildo Abierto, seguramente ustedes están enterados. Plaza Moreno, una movida cultural zarpada, apoyando la cultura popular, autogestiva. Vamos a estar, va a haber un montonazo de bandas, va a estar Mochilas, va a estar La Gualichera, va a estar Agua Sucia y Los Mareados, hay un combo cumbiero ahí importante, y bueno, un montón de bandas y de artistas, va a haber intervenciones de teatro, todo a favor de la cultura. Yo personalmente veo, todos creo que lo vemos, que se está recortando mucho el tema de la cultura, que no hay cultura, que no hay aporte a la cultura. No solo eso, que no hay presupuesto, sino también que están cerrando centros culturales, si bien hay lugares que le hace falta una infraestructura importante para poder sostener a bandas que llevan 100, 200, 300 personas, lo que sea, pero se está cerrando mucho todo, se está clausurando todo. Guajira es uno de los lugares también que está sufriendo, por eso también, bueno, sí, venimos a difundir esto, a que la gente vaya a apoyar todas estas movidas que estamos haciendo, que es muy importante. Sí, sí, que es un lugar también que alojó, o por lo menos está dando bastante lugar también a las movidas de las bandas de cumbia. Y el otro día irrumpió ahí un grupete de gente armada, sí. Estaba el espectáculo de Pablo, bueno, de la Asociación Mariana. Y sí, no fue una situación, sí, demasiado Malancha. Grata. Sí. Acá tengo en mis manos el disco de Mochilas, se llama Oleada. Se llama Oleada, ese es el primer disquito, hicimos un demo, y después sacamos oficialmente Oleada, y ya tenemos en la cabeza y en un montón de lugares más nuestro segundo disco. Nos falta... Ya tenemos todos los temas armados, estamos listos para salir a grabar, así que el que quiera auspiciar a De Mochilas... Claro, el que quiera auspiciar a De Mochilas... Lo que estaría faltando, como dice... Tenemos una bomba... Lo que falta son financistas, ¿no? Vamos a tenemos un disco que es una bomba, que tenemos un montonazo de temazos re lindos, que nos encanta, sé que los disfrutamos un montón, y bueno... Ya los hacen igual cuando... Sí, ya estamos saliendo con todo el repertorio nuevo. El tema de recién, justamente. Es un tema... Que no lo van a encontrar en el disco. Bien, muy bien. ¿Este disquito lo trajeron acá para la radio? Este es para sí, la radio. Vamos a hacer una cosa, ahora se lo vamos a pasar a Damián, y después eligen alguno y nos vamos, cuando nos vayamos, nos vamos escuchando algún tema del disco, así la gente tiene la posibilidad, aparte de escuchar esta versión reducida, pero no por eso con menos calidad que este disco, la versión completa de toda la banda. Entonces la invitación es este sábado en Guajira, ahí en 49, 4 y 5, con la Tiwanaco, es fiesta andina, cumbia andina. ¿Ellos hacen esa fusión o no? Sí, ellos son más una orquesta, está muy, muy buena la música, es una banda nueva, está saliendo ahora, también nosotros estamos apoyando, así nos copamos y decimos, bueno, vamos a tocar con bandas que también quieren salir un poco a la luz, así que también es importante ir a apoyar eso. Bien, ¿estamos para hacer otro temita? Otro tema, si quieren. Te mandamos nomás, ¿eh? Dale. Meta cumbia. Meta cumbia nomás. La. Vos solito, ¿no? Vos solito. Arranquen solito y yo la voy siguiendo. Yo también entro cuando ustedes me digan. Estamos sola. Resolviendo todo acá. Arranca, tranquilo, dale. Estamos resolviendo todo acá. Tranquilo, ¿eh? Siento la alegría de estar sin miedo. Yo buscaba fuera de mí lo que estaba dentro. Si siempre estuvo dentro de mí. Lo que tanto quiero. Siento la alegría de estar despierta. Yo buscaba fuera de mí. Fuera de mí. De mí, lo que tanto quiero. Las cosas más importantes No son cosas, no. Sin nada venimos y sin nada nos vamos. ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué? Si pronto los billetes de colores serán nada en el viento. Tanto quiero. Se prende fuego Santillán y esto es increíble. Muy bueno, para los que están en este momento enganchando esta hermosísima canción que acaban de hacer, esto es De Mochilas, acá en Futura, o también lo pueden estar escuchando en Radio Nauta, en Estación Sur, depende del día que están escuchando, pero lo importante es que todos llegan a escucharlos, a escucharlos, sí, bien, a escucharnos, antes del sábado, que es la fecha que tienen en Guajira, así que lo que sí, solamente participan del sorteo los que están escuchando en este momento. Porque ya cuando escuchen en Radio Nauta el jueves. El sorteo es ahora. Las entradas se sortearon. Al final del programa vamos a hacer el sorteo. Dos pares de entradas estamos sorteando para este sorteo. Ah, dos pares de entradas. Dos pares de entradas. O sea, cuatro entradas. Que la gente vaya. Vamos, me gusta. Capaz que cuando lleguemos a las 10, sorteamos ocho. Ocho entradas. Dale unos minutos más. Para los primeros. Usted después de este programa tiene otro programa, Martín Luna. Dos entradas en el programa que sigue también. En todos los programas especiales. Bueno. Che, no, claro. Tampoco. Hay que apoyar. Si fuese por nosotros, invitaríamos a todos. El último tiempo, bueno, capaz que es una pregunta como ya bastante común que les hacen, pero se las vamos a hacer de vuelta. Como, no sé si una especie como de revalorización o cómo le llaman ustedes a este fenómeno un poco de la cumbia acá en esta ciudad con todas las movidas que se han armado últimamente. Y las bandas, ustedes ya tienen 6 años, digo, pero también esto, que están surgiendo últimamente de varias bandas que ¿cómo lo ven ustedes ese fenómeno? Que ya hace un poco más de tiempo que vienen remándola en ese. Es contagioso. Cada vez más bandas de cumbia hay. Se vive lindo, porque hay un montón de. O sea, la cumbia en realidad es un género muy amplio. Y tenés, bueno, cumbia con tango, cumbia con chicha, con psicodelia, con salsa, con un montón de cosas. Y con reggae, nosotros también funcionamos un montón, sí. Y eso se disfruta muchísimo, obviamente. Además, la calidad de músicos que hay en La Plata es zarpada, entonces se disfruta a pleno. Y un ambiente que también o nos conocemos, digamos, nos conocemos de la facultad, nos conocemos de otro ámbito, y la mayoría, en alguna de otra banda, tenemos algún amigo, y se disfruta muchísimo eso, saber que tenemos amigos que están en la misma que nosotros, tocando un género que nos encanta y que a la gente le gusta bailar, digamos. ¿Cómo definirían ustedes la cumbia que hacen ustedes? Nosotros somos los precursores de la cumbia mochilera. De la cumbia mochilera. Nosotros inventamos la cumbia. Un género. Es el subgénero de la cumbia chilera. ¿De dónde viene esta cuestión de mochila o la cumbia mochilera? ¿Tiene algún origen? Y es más una búsqueda, en realidad. La idea era principalmente, no sé si ahora sí la misma idea, pero principalmente era la de viajar, ir por distintos lugares, conocer la cultura musical más que nada de los lugares y adquirir un poco de eso para la banda, digamos, y para nuestros temas. Como que intentamos, por eso dice, como dice Nico, intentamos poner un montón de ritmos, ¿viste? Un reggae, o qué sé yo. Entre cumbia y salsa siempre hay cambio, ¿no? Pero meterle un reggae o meterle algún suspenso, sí, cosas así. Arreglos más rockeros, distorsiones. Ahí, cortes, que en realidad vienen también, lo que hacemos mucho nosotros, yo pienso, vienen mucho por las violas, por las distorsiones, de la cumbia de la chicha, ¿viste? De la cumbia de los destellos, los mirlos, de los 70 en Perú. Con eso arrancamos nosotros. Y después empezamos a meter ya, a desarrollar un poquito ya cuando empezamos con nuestros temas y todo eso. ¿Viajar arrancamos con la imaginación o viajes? Sí, sí. Viaje con la imaginación. Las dos cosas. O sea, no con la imaginación, sino hacer un viaje a través de la música, ¿sí? Ir recorriendo los estilos y los lugares a través de la música. O sea, que vos escuches una canción nuestra y que te lleve por distintos países. Salieron de caravana por ahí para ver qué música tocaba. In situ a aprender qué clase de cumbia hay en cada lugar. Claro, en realidad, más que cumbia, más que buscar la cumbia, buscar el estilo, ¿no? Y tratar de adquirir algo de eso. En realidad no hemos salido mucho con la banda, ¿no? Con la banda completa. Sí, por todos lados, distintos, los viajes que hemos hecho, hemos traído por ahí aprendizajes, digamos. Pero sí, en realidad el viaje en persona faltaría, estaría más lindo hacer una linda gira por Latinoamérica, sí, y empezar a agarrar ritmos. Vamos a ver si este año nos vamos por Uruguay. Sí, ahora ya después de las vacaciones de invierno empezamos a planear la gira para el verano y vamos a ver si vamos a Uruguay, si vamos al sur, si vamos a Chile. Hay muchos lugares donde podemos ir que tenemos las puertas abiertas, así que ya. Igual fuimos a Brasil, anduvimos por la provincia, en Córdoba también, en varios lugares, viajando y tocando como de mochilas. Sí, sí, sí. Estaría bueno hacer como ese viaje también, una especie también de viaje de estudio. Sí, registrando una especie de Ushuaia a la Quiaca, pero de la cumbia. Claro. Podría ser, descubriendo también ahí cosas interesantes. Hace un tiempo, bueno, igual esta banda creo que ya no existe más, Alegrías de Apeso, que una banda de Capital, que hicieron un laburo en México, nada, gente que vinculaba al mundo de la música y nada, empezó a recorrer pueblitos y grababa. Así, ah, también, pero este como, no era Juan el cantante de... No sé, esa gente después anduvo por varias bandas. Sonora Marta la Reina. Ese, sí, ese claro, chico, bueno, es Juan, el chico, cantante. Bueno, ellos hicieron un trabajo así medio como etnográfico de registrando ritmos y canciones anónimas y cosas ahí en México. Y después vinieron acá y grabaron. Y, el año pasado tocamos con Sonora Marta la Reina acá en Lucamba. Los invitamos nosotros y ellos nos invitaron allá a la 15 en Capital. Sí, ese chico, alto músico. Es muy buena banda, sí. Pero bueno, está bueno, digo, estas inquietudes que no solamente eso, es quedarse con lo que, bueno, listo, esto sí, no sale bien y funciona, sino seguir investigando. Sí, está más que nada fusionando, porque por ahí uno nos escucha y dice por ahí buscando cumbia por distintos lugares, pero también es como con las cosas, con la música que cada uno de nosotros ha aprendido, digamos, o lo que le ha quedado, mezclarlo un poco con un ritmo bailable como la cumbia. ¿Qué traían ustedes previamente de sus experiencias personales? Paso todo rockero. El topo folclore. No, pues está bueno, la vez pasada lo charlamos también con los chicos de Puente Astral que vinieron, que sí. Nosotros los encasillamos en el reggae pobre y después trataron de salir. De salirse ahí, y tenía que ver un poco con eso, con que venían de experiencia diferente y medio que ahí también habían volcado y bueno, y esto también está bueno porque se nota después en las bandas. No sé si llegamos a quedan 5 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Otro tema en vivo? O elegimos uno del disco. Bueno, a uno en vivo es el productor Martín Luna de este programa. Uno a un temita en vivo y después salimos, nos vamos con el tema del disco a ustedes. De Mochilas en Radio Futura. Mientras se ponen de acuerdo, yo recuerdo que tienen fecha este sábado en Guajira con la Tihuanaco. ¡Cumbia! De mochila sonando. ¿Cuál es tu misión? Lo que viniste a dejar. ¿Cuál es la semilla que venimos a sembrar y a dejar? Es la prioridad, ese mensaje que hoy vamos a dejar. Es la madre tierra, está pidiendo a gritos, debemos despertar. Despertemos. El tiempo es hoy. Y ahora toma el mando tu misión, es momento de la acción. Ahora. Comienzo a cambiar en mí, ahora. Comienzo a sanar en vos. Si nos estamos acercando, si nos estamos encontrando, si nos estamos conectando. Hoy, hermano mío, te entrego aquí mi canto. Si nos estamos avivando, si nos estamos perdonando, si nos estamos encontrando. Y hermano mío, te entrego aquí mi canto. El topito bongocero. No son lo que parecen, insisto en esa piedra que me chocó tantas veces. Es el motivo por el que vivo, donde la palabra cobra vida y se contagia. Esperanza, anda, danza, corre, vuela. Ahora comienzo a cambiar en mí. Ahora lo que viniste a dejar. Lo que viniste a dejar acá. ¿Cuál es la semilla que venimos a sembrar y a dejar? ¿Qué es la prioridad? Es el mensaje que hoy vamos a dejar. Es la madre tierra, está pidiendo a gritos, debemos despertar. Despierta. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la mochila, carajo! La gente está escuchando, Anita, que manda un abrazo grande, receptora de la escuela, está escuchando a Alan, que le manda saludos al topo. Nada, impresionante, increíble. Bueno, muchísimas gracias que se hayan venido hasta acá. Reiteramos la invitación el sábado en Guajira. Van a estar con la Tiwanaco en esta fiesta cumbia andina. Y bueno, nada. Y bueno, y mañana también ahí en Plaza San Martín. Moreno. En el Cabildo Abierto. Desde tempranito, creo que a partir de las 3 hay escuchado, sí, ¿no? Sí. Bien, así que bueno, pero vayan el sábado a la fiesta. Mañana un ratito hay unos temas para entrar. Después de las llamadas se van. Exactamente. El sábado está la llamada de Candón, Mentolosa, no sé si lo dije en algún programa. Estaba olvidando, la mujer lo van a retar. No, van a retar. En 3 y 522, el sábado a partir de las 14 horas, Nico también va a estar candombeando ahí con la cuerda, va a estar el Negrito Santillán bailando con todas las comparsas, pero bueno, con la minga. La minga exclusivo. Con la minga exclusivo, pero después, bueno, nos va a regalar un poco de su danza a todo el resto. Que se guarde un poco en la cama el negro. Porque... Sí, porque a ver si se me enferma a fin de semana. No. Bueno, vamos a... Antes de hablar voy a decir unas palabras, seguro, ya en mi pueblo. No, antes de despedirnos, ¿qué tema van a elegir para que nos vayamos? No, la que elegimos nosotros. Ah, no sé. Que elija... Cumbia oculta. ¡Opa! Bien. Muy bien. Ahí va. Un saludo también le mandamos al resto de los y las integrantes de Mochila. No sé si ya hay otra. Todos los. Mesita para los mochis. El cupo quedó. Se fue la para les mochis. Ah, bueno, buscamos tecladista, mujer, entonces. No sé. No me quiero meter. No tenemos tecladista. Ni trombonista. Somos productores. Echarme que nos pueden prestar algún de manager, estamos buscando. Bien, muy bien. Después les puedo recomendar uno. Esto, viste, esta radio. La Ambustá Producciones. Sí, la Ambustá Producciones. Bueno, estoy lanzando mi. Bueno, este programa se termina. Chao, son las 10. Gracias por haber venido. Esto fue La Pulseada Radio con Carlos Gassman, Seba García Mardones. Usted, Santillán, hoy no le dimos mucho. Disculpe, fue un programa muy agitado. Está medio enfermo. ¿Algo para decir antes que termine este programa? No, muchas gracias por venir y cuando quieran, están las puertas abiertas. Muchas gracias. El martes que viene estamos acá, entonces. Ahí está. Impresionante. Bueno, Damián Mole ahí en los controles. Martín Luna, señor nuestro Ali Primera de la producción. Y bueno, y Damián Lambusta, quien les habla. Nos vemos el martes que viene en este mismo lugar, en este mismo dial. Usted, ¡opa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos, cumbia! está pasando, todo se vuelve contra mí, solo te estoy buscando, dame un poquito de tu amor. Todo se está nublando, no queda nadie alrededor, estoy alucinando, me quedé solo sin tu amor, solo. Del amor, siento que es el momento, dejarle hablar al corazón, usted es el remedio para calmar mi dolor. Una plaza colmada de pueblo, un par de ojos conociendo y un cuento con mil finales. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Vuelve la programación en vivo a las mañanas de Radio Futura. Arriba hormigas. Rato todoterreno, al dorso, Simu, papelitos despuntados caducan, expreso Farco. Todas las mañanas, en el aire de Radio Futura. Espacio publicitario. El viernes 26 de mayo, Paseo de Moral cumple 400 programas. Y por supuesto, lo festejamos con una emisión especial. En vivo tocarán Las Trampas, Roto, Franca. Viernes 26 de mayo, 17 horas, Paseo de Moral celebra 400 atardeceres en el aire de Futura. 400 atardeceres en el aire de Futura. Paseo de Moral,